Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 11 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer el fallo del jurado de la 23ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. El jurado, formado por José Antonio Bautista Piña, Josefa Morales Girón, Manuel Toro Rincón y José Manuel Fernández Rivera, han decidido premiar los trabajos entregados por los siguientes alumnos: Noa Casillas Salas, del Colegio Reina Sofía, cuarto curso; María Flores Gómez, del Colegio Reina Sofía, cuarto curso; Javier Rodríguez Domínguez, del Colegio Reina Sofía, sexto curso; Ángel Santos Rubiales, del Colegio Ramón Crosa, quinto curso; Laura Pérez Cides, del Colegio Ramón Crosa, quinto curso; Sofía Orellana Vilches, del Colegio Ramón Crosa, sexto curso; Nerea Núñez Domínguez, del Colegio Ramón Crosa, sexto curso; Adrián Moreno Marchena, del Colegio Reina Sofía, cuarto curso; Juan Pazo Villalba, del Colegio Fernando Gavilán, sexto curso; y Alejandra Sánchez Venegas, del Colegio Reina Sofía, cuarto curso. Todos estos niños y niñas de nuestra localidad han conseguido como premio un viaje cultural a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Por su parte, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique también ha hecho público el fallo del jurado del concurso de Christmas Casa de la Juventud. Los ganadores son los siguientes: en la categoría de primero y segundo de primaria, primer premio para Manuel Domínguez Gil, del Colegio Ramón Crosa, y segundo premio para Mara Borquez Holgado, del Colegio Víctor de la Serna. En la categoría de tercero y cuarto de primaria, primer premio para Paula Moreno Rosado, del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Noa Casillas Salas, del Colegio Reina Sofía. Y en la categoría de quinto y sexto de primaria, primer premio para Alejandra Villanueva García, del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Hugo López Pato, del Colegio Reina Sofía. En la categoría de centro ocupacional El Curtido, primer premio para Sandra González Sacón. Además, ese trabajo es el seleccionado para felicitar por parte del Ayuntamiento de Ubrique en estas fiestas navideñas. El segundo premio ha sido para el trabajo de Vanessa Román Palmero. En esta edición de noticias también les informamos que la Escuela Municipal de Música ha iniciado las audiciones y conciertos con los que se cierra este primer trimestre de este curso. El programa de audiciones lo abrieron ayer los alumnos de piano y trompeta. Los actos continúan hoy martes con la participación de los alumnos de canto, clarinete y percusión a partir de las 6 de la tarde y los alumnos de flauta travesera y saxofón a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las audiciones continuarán mañana con los alumnos de guitarra. La programación, asimismo, va a continuar en la jornada del próximo lunes 17 con el alumnado de perfeccionamiento y también con la celebración del concierto de los grupos de cámara, que como novedad este año va a tener lugar en la sala de conferencias del Museo de la Piel, para finalizar el 21 de diciembre con la celebración del tradicional concierto de Navidad y la undécima campaña Un Kilo de Navidad, donde participarán el coro de voces blancas, el coro polifónico Ocurris Populis y la banda académica, y donde se va a contar como invitados con los integrantes del coro Aires de la Serranía, del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique. Este concierto es benéfico, para ello al público asistente se le solicita que aporten alimentos no perecederos que serán entregados a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. Además, esta tarde se celebran las cuartas jornadas de Salud Sierra de Cádiz, una actividad organizada por la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Red Local de Acción en Salud y el Centro Ocupacional El Curtido. La jornada se abre con una mesa de debate denominada Experiencias Comunitarias en Salud, con la participación de Saray Blanco Gutiérrez, del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna Piel con Piel, Antonio Pedro Irx, gerente y fundador de AMPEI, y Patricia Ríos Rosado, directora del Centro de Estancia Diurna Meraki. Seguidamente se dará paso a la conferencia Mi Media Naranja, Mi Medio Limón, a cargo de Cadigenia. La clausura se ha previsto esta tarde en torno a las 7 en el IES Maestro Francisco Fatou. Otros temas de interés: en la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se trabaja en estos días de forma intensa para finalizar con los preparativos del 18º Belén Viviente, que se celebra este próximo sábado día 15. Su portavoz, Mari Carmen López, nos ha adelantado hoy en Radio Ubrique las novedades de este año. Hemos estado tranquilos porque ya, tú sabes, David, la veteranía es un grado, ¿no? Te vas relajando, estás muy tranquilo, pero ya cuando llegas a esta semana ya empiezan los nervios. Y ya empieza que no aparece esto, espérate que lo tengo en el otro lado, he llamado a no sé quién, ahora me falta no sé cuánto, ya empieza la locura, ¿no? Ya está todo en marcha, creemos que está todo en marcha, siempre surgen cosas de última hora con las cuales tenemos que estar preparados para afrontarlas como sea, ahí estamos. Irán apareciendo, por ejemplo, ahora mismo la realidad es que nos encontramos con dos de las escenas, lo que era la fragua, no las encontramos ahora mismo sin nadie. Si alguien, desde aquí lo digo, quiere ocupar ese sitio, estar allí, pues que no hay problema, que nosotros tenemos algunos trajes que se le pueden dejar, igual que la zapatería. Ha coincidido con otros actos que se hacen en Ubrique, y la gente que lo hacía, pues al final, el viernes por la noche nos dijeron que no iban a estar, ¿no? Eso ahora mismo nos deja colocado y tenemos que buscar otros lugares y puestos. Pero por lo demás, bien, novedades este año, pues tenemos. Vamos a tener un punto que creo, aparte de las escenas que tenemos siempre, va a haber un puesto que creo que este año va a ser. Nosotros tenemos siempre una persona en el Belén, todos los años se inventa un puesto nuevo. Bueno, pues este año va a montar un juzgado. Va a juzgar la persona que pase por allí, está su fiscal, los tres personajes que tienen que estar están, ¿no? Lo cierto es que es de estos lugares que queremos que sea totalmente interactivo, porque al que llegue le van a decir, venga, siéntate, ¿cuál es tu caso? Bueno, le viene a pasar un poco como en el puesto de la escribana, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Sí. ¿Cómo te va? Y la persona se mete bien en directa en el Belén, ¿no? Pues ahí vamos. Entonces, esa es la novedad que hay en cuanto a puestos. Y después sí tenemos una novedad que creo que puede resaltar nuestro Belén. No lo he visto todavía, pero me imagino que tiene que ser precioso. Son cuatro arcos. Los arcos que teníamos hasta ahora eran telas nuestras, unas compradas y otras de sábanas o colchas viejas y pintadas. Esta vez, pues, el ayuntamiento nos ha comprado cuatro arcos que van por delante y por detrás, es decir, que lo pueden mirar por un lado y por el otro, porque el nuestro era solo de una cara. El más grande de ellos mide 3,60 metros y van instalados en el callejón de Janeiro, es decir, en la entrada de por donde está nuestra asociación, pues ahí van dos, uno a la entrada y otro a la salida. Es que es de las partes que más se ven en el Belén. El otro está al final también la Plaza La Verdura, pero subida a la calle Saúco, que es otra de las escenas que más se ven, porque la gente sube o baja del nacimiento a la tetería, a la carpintería, a toda esa zona, ¿no? Y después otro en lo que nosotros llamamos la puerta principal del Belén, que es en la calle Madera, la puerta de la botica, ¿para entender? Entonces creo, esto no lo han hecho fuera, lo han hecho la misma empresa que hace la cabalgata de los Reyes Magos, que es la carroza. Nosotros queríamos, en un principio pensamos como que fuesen hechos de, no sé, de algo que fuera tridimensional, ¿no? Que fuese una columna de verdad y eso. Pero después vemos que eso es imposible, porque primero eso vale un dinero, que los sitios donde nosotros guardamos el material, pues tienen humedad, no son apropiados, pueden entrar ratas, que no son apropiados. Y además un gran volumen que se van a estropear. Entonces hemos optado, como siempre, por la tela hecha arriba, que también es fácil de montar y desmontar, y que llegue, una de ellas llega hasta abajo, hasta el suelo, para dar más sensación de entrada al Belén, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a resaltar mucho este año a nuestro Belén. Esas son las novedades más importantes. Esto no los ha pagado el ayuntamiento, pero por lo demás todo es igual. También Ana, que estaba siempre al frente de las tortas, este año no puede, le coincide con otro evento. Es que en Ubrique este año, esta semana, vamos a tener otro evento que tira mucho. El año pasado entró Mari Carmen y el marido, una pareja nueva, a apoyarlo, y ellos han asumido con el resto de gente que les ayuda, porque las tortas necesitan mucha gente, le pasa como a los buñuelos. El aceite hay que estar ahí perenne, una persona controlando, y la masa, el freír, el vender, son puestos que con cuatro personas es escasa. Entonces siempre los cinco o seis deben de estar. Por otro lado, mañana miércoles, día 12, tendrá lugar a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou la representación de la obra de teatro La Invisible Frontera. Esta actividad se encuentra englobada dentro de la campaña de sensibilización de flujos migratorios en la provincia de Cádiz, siendo la entrada gratuita hasta completar el aforo. Bueno, mañana estamos ahí con la obra de teatro, que es a las 8 de la tarde en el Maestro Francisco Fatou. Y luego los talleres son el día 14, el viernes, uno por la mañana a las 12 en el centro de día para, bueno, hay un grupo ya de personas mayores que estaban interesadas, y luego otro a las 5 de la tarde, también allí en el teatro, bueno, pues con la gente que está haciendo un taller de teatro, pero que también está abierto a público en general. Bueno, es una acción de la Diputación de Cooperación Internacional. Sabéis, el que lo haya podido ver, que ya en el pueblo ha habido o hay todavía una exposición, ¿no? Sobre el tema de los salvavidas y todo esto, de los barcos, de, bueno, de lo que es el proceso del viaje, ¿no? De qué hacen estas personas cuando quieren llegar a un sitio mejor, que en definitiva es eso, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues la obra de artes escénicas y los talleres. Es una obra muy con mucha música, mucha corporalidad, lleva poco texto. Yo te cuento un poco, se llama La Invisible Frontera porque lo que a mí me llamó también la atención es que cuando alguien emprende un viaje para llegar a otra nación, no solo es ese viaje, sino que cuando llega aquí le queda por traspasar otra frontera, ¿no? Que es esa invisible frontera, ¿no? Que es la de la precariedad, la de buscar empleo, la de tener una casa, la de encontrar amigos, la del idioma, ¿no? Entonces, es eso un poco sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que va a venir a ver la gente, sí. Que bueno, que cuando ellos parten hacia una tierra prometida de alguna manera, ¿no? De alguna manera esa persona que llega tiene como un desarraigo forzado, ¿no? De repente no está en su medio, ¿no? Y bueno, pues sí, nos deberíamos de poner un poquito más en el lugar del otro, ¿no? Quiero decir, aprovechando que ahora se ha celebrado los 70 años de los derechos humanos, ¿no? Y que los derechos no solo son derechos, son derechos y hay obligaciones también, ¿no? Y esa obligación creo que como grupo, como instituciones, como naciones, deberíamos de, bueno, pues detenerla un poco más. O sea, ¿cuántas personas hay? Vamos, tenemos generaciones que tanto emigraron los padres, los abuelos, como ahora nuestros hijos también, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues con el tema de la crisis, muchos se han tenido que ir a buscar trabajo a otros sitios, ¿no? Y en definitiva es eso. Lo que pasa que, claro, ahí siempre hay un choque cultural, ¿no? Y ahí es donde hay que poner un poquito el acento, ¿no? De ver cómo todo eso se puede limar y cómo se pueden acercar las personas, en definitiva. Bueno, yo no quiero contar nada porque no me gusta destripar, ¿sabes? Las cosas. Pero sí, tiene momentos dramáticos, pero tiene momentos cómicos, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer la inmigración desde la comedia? Pues también se puede, ¿no? Y bueno, pero es para ver un poco los dos, no sé, los dos polos, ¿no? Son 10 personas en escena, somos dos actrices profesionales y luego hay 8 chicos y chicas del Conservatorio de Danza de Cádiz, que bueno, se llegó a un acuerdo de colaboración, ellos recibían la formación de estar en una obra de teatro profesional y bueno, la verdad es que es precioso porque son chicos ya que están en quinto o sexto, o sea, que tienen un nivel y es muy bonito, la verdad. La verdad que es, no sé, yo animo a la gente que venga, que yo creo que, ¿sabes? Que les puede hacer reflexionar y creo que les puede gustar. Y por último, y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión de noviembre por la delegada de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán. Entre otros asuntos, ha dado a conocer las medidas que se han llevado a cabo en nuestra localidad a través del Plan contra la Pobreza Energética. Contra el Plan de Pobreza Energética, decir que el pasado 22 de marzo, como bien sabéis, se firma un convenio en colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo del Fondo contra la Pobreza Energética para el año 2018. La Diputación Provincial ha destinado para el año 2018 al Ayuntamiento de Ubrique la cuantía de 15.000 euros para hacer frente a ayudas en concepto de suministro de energía eléctrica, de gas o de agua, garantizándose un mínimo de cobertura en los hogares vulnerables. Siguiendo esta línea de ayuda, el propio convenio establece que una de sus estipulaciones es la necesidad de formalizar la aceptación de un compromiso de formación en eficiencia energética por parte de los beneficiarios. Por ello, desde el Departamento de Servicios Sociales y en coordinación con la Unión de Consumidores de Cádiz, se ha organizado dos talleres formativos los días 13 de noviembre y el 13 de diciembre de 11:30 a 13 horas en la sala de prensa de este ayuntamiento para beneficiarios del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética de 2018. El contenido de dicha charla tiene objeto de informar acerca de medidas que se pueden adoptar en el hogar para favorecer el ahorro energético y también para informar sobre el nuevo bono social, requisitos, las bonificaciones y las tramitaciones. Con esta firma del convenio de colaboración entre la Diputación para el Desarrollo contra la Pobreza Energética, decir que se han beneficiado de este plan un total de 70 familias en la localidad de Ubrique. Sí quería reseñar en tema de política social que, bueno, antes que me lo pregunten, seguimos trabajando en el reglamento para servicios sociales y estamos ultimando algunos flecos y seguramente lo presentaremos en comisiones después de Navidad. Con respecto a la policía local, decir que en el periodo de este mes es un total de 362 servicios. En seguridad ciudadana han sido 25 servicios, en tráfico 133, trámites judiciales 15 servicios, trámites administrativos 52 y en los establecimientos que lo han reclamado 11 servicios y medioambientales 8. Decir que un oficial, en este caso de nuestra policía local, también ha hecho un curso de atestado unificado digital el día 27 y 28 de noviembre de este mes. Y decir que, como bien sabéis, bueno, por las zonas por las que hemos puesto el alquitrán, seguimos y estamos pintando toda la zona de los pasos de peatones. Seguiremos en este caso, estamos ahora mismo por la Plaza Misión Rescate, la guardería, la zona del Mercadona, la zona del Hierro Remedio. Con respecto a la Escuela de Música, decir que el 16 de noviembre se realizó el concierto conmemorativo de Santa Cecilia, donde participó el grupo de percusión Vanguardas Percusión, subvencionado en este caso por la Junta de Andalucía y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, que tuvo gran aceptación y la verdad es que estuvo el Francisco Fatou, estuvo todo completo. Y del 10 al 20 de diciembre tendrán lugar las audiciones individuales del instrumento y el día 18 este año, como novedad, se realizará la audición de los grupos en la sala de exposiciones del Convento de Capuchinos. Y el 21 de diciembre tendremos nuestro concierto de Navidad en el Teatro Francisco Fatou, donde participarán el coro de Voces Blancas, el coro polifónico, la banda y este año como algo excepcional y como algo que nos hace muchísima ilusión, el coro del Hogar del Pensionista, que como bien sabéis también uno de los profesores de la Escuela de Música, bueno, le da canto al coro del Hogar del Pensionista y este año va a participar también con nosotros en el día 21 de diciembre en el concierto de Navidad. Con respecto a la Concejalía también de Educación, decir que seguimos con el mantenimiento de los centros escolares y que en este mes de noviembre hemos actuado en el Colegio Ramón Croza con Nidos Atascados, Ramón Croza también en el Arreglo de Grifo, la Guardería también de la Esperanza también con fuga, en el Benafeli también seguimos actuando también con algunas fugas en los lavabos y en el Ramón Croza también hemos expuesto un cerrojo con el tema porque hubo un incidente. Bueno, seguimos trabajando con los colegios y en ello estamos, afortunadamente, los colegios cada vez están mejor dotados y, bueno, entendemos que cada vez tenemos que utilizar menos recursos. Los colegios, afortunadamente, también, ya les digo, lo digo por la inclusión que tenemos con los directores, nos están transmitiendo que los pequeños arreglos que hay, la verdad, no son de gran importancia. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.